Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando recéis, no uséis muchas palabras, como los gentiles que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Vosotros orad así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Danos hoy el pan nuestro. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. La primera recomendación de Jesús a sus discípulos a la hora de rezar es que no empleen muchas palabras al dirigirse a Dios, porque Dios, antes de que abramos la boca, sabe lo que nos hace falta. El punto de partida, y que matiza todo lo demás, es que tenemos que empezar llamándole Padre, porque en realidad lo es, ya que a cuantos le recibieron, les dio el poder de ser hijos de Dios. Muy distinta es nuestra vida si de verdad creemos que Dios no es un ser lejano, que no se preocupa de nosotros, sino que es nuestro Padre y Padre de los buenos, que nunca nos deja de su mano. Y también muy distinta será nuestra oración. Todas las peticiones que nos indica Jesús que tenemos que dirigir a Dios son necesarias, pero intentando resumirlas en dos, pidamos a nuestro Padre Dios que nos creamos de verdad que somos sus hijos con todo lo que esto lleva consigo y que nos dé cada día el pan que necesitamos para portarnos como tales con Él y con nuestros hermanos.